implementar esos nuevos procesos de, o esos procesos de comunicación y que no necesariamente están mediadas por esas últimas tecnologías. Okay. Cuando hablamos de comunicación, la gente piensa que es un computador. Sí. Y que esto es nuevo. Y no, pues acá hay más procesos análogos de los que no creen. Mover el mouse es una cosa súper análoga. Nosotros todavía creemos que es un proceso digital. Y entonces generamos un miedo a dar clic es análogo. Y entonces, digamos que mostrar esos procesos comunicativos, además de multilinguajes, por ejemplo, como ver cómo lo visual, que no tenemos que hacerlo con una cámara de un lente de 10 millones de pesos y de unas 50D para sacar una buena foto, pero que es otro, o sea, que sí es un proceso comunicativo, la radio, los audiovisuales, bueno, mil cosas. Por eso, digamos que el sonido, y es una nota que se saca del porqué, porque el sonido es un lugar súper importante en esos procesos comunicativos. Y en lo del asombro también. Sí, pues obviamente ustedes me contarán más del cuento, del asunto. Yo percibo como dos cosas, pues desde mi ignorancia. Por un lado, hay una parte que es como, llamemos la técnica física de fenómenos, y hay otra parte que es la estética, ¿cierto? O sea, cómo se genera, cómo se crea sonido, que los fenómenos que ocurren, como pues cualquier cosa, la resonancia, la cancelación de fase, el eco, la reverb, el defecto Doppler, qué sé yo. Y la otra parte que es como la parte estética, ¿cierto? O sea, ¿qué hago yo con esos sonidos? El sonido, cómo interactúa con mi vida cotidiana, qué significa para mí, por ejemplo. Yo siempre le digo a los muchachos cuando he tenido pues, la oportunidad de dar clase, además, que una cosa muy elemental es que el oído es el primer sentido que se abre al mundo. Nosotros oímos desde que estamos en el vientre materno, antes de ver, antes de olfatear, antes de degustar. Y uno de los estudios que hay por ahí de psicoacústica muy interesantes, algunos científicos dicen que casi el 55% de lo que nosotros sabemos como seres humanos ha entrado por nuestros oídos. Eso es muy contundente, ¿cierto? Porque uno no sabe, no. Es el ojo, porque como el ojo necesita de tanto procesamiento de nuestro cerebro, ¿cierto? La visión ocupa tanto espacio de la RAM de nuestro computador. Creemos que el ojo es el sentido que predomina, pero finalmente mientras el ojo se mueve en el espacio, el oído se mueve en el tiempo, ¿cierto? Y el sonido se mueve en el tiempo. Entonces esa complementariedad pues es necesaria para la evolución, pero lo que quiero decir es que, bueno, yo también charlo con algo, y es que digo que por algo esto se llama audiovisual, ¿no? Visual audio, ¿cierto? Hay una preeminencia inicial desde el punto de vista sonoro. En una sala de grabación o cuando estás diseñando música para un proyecto o lo que sea, casi siempre terminamos usando palabras de otros sentidos. No, quiero un sonido un poquito más dulce, esa voz es como áspera. Estamos haciendo referencias a otros sentidos que no, porque es muy difícil y es muy subjetivo, repito, hablar del sonido. Alguna vez estaba yo haciendo el diseño sonoro para un cortometraje y el director me llega pues con esta joya. José, ¿por qué no buscamos una música un poquito como tranquila pero bucólica? Pues, a vos que es bucólico, para cada uno de nosotros, para mí bucólico es un pastor suizo con una oveja en un cantón, pues. Entonces, digo, la palabra se vuelve subjetiva cuando uno va a hablar de sonido. Hay un eterno problema de comunicación entre la gente que nos movemos en el área de sonido y es, no hay unos términos exactos y precisos de referencia. Entonces, la gente cree que sabe de sonido muchas veces y te dice que habla del tono por hablarte del timbre, o te habla de eco por decir reverb, o bueno, qué sé yo. Ya son tecnicismos, pues, pero entonces esa subjetividad, la sinestesia, que es asociarlo con otros sentidos, el poder de evocación de imágenes que tiene el sonido es brutal. Que eso es lo que permite, por ejemplo, que en una vieja época nuestra la radionovela tuviera tanta fuerza, ¿cierto? Porque finalmente yo creo, yo soy un defensor pues como de, a ver, les hago un panorama sucinto, yo soy más el radio escucha en realidad. Sin embargo, he tenido la oportunidad de trabajar para la radio en proyectos muy particulares y especiales. Hoy estoy trabajando en un proyecto que está liderando la Universidad de Antioquia con todos los centros de investigación universitarios del país. Es un gran proyecto que por ahora se llama Viva la Ciencia, no tiene pues un nombre todavía oficial. Son 24 capítulos, 24 documentales para televisión, una multimedia con contenidos multimediales y 48 programas de radio. Yo voy a encargarme de los 48 programas de radio. Son investigaciones, les digo, como por ejemplo microalgas. ¿Qué está haciendo EPM con la Universidad de Antioquia en investigación de microalgas para sacar biocombustibles? La Universidad del Norte, en Atlántico, está investigando, ellos fueron los que crearon el Acarquín, el limpiador este de ácaros para los colchones, las telas y demás, y ahora están diseñando un medidor de ácaros para que todas las personas que sufren de alergias, rinitis, asma y demás puedan medir cuántos ácaros tenés vos en tu colchón o en tu casa o en tu ambiente para saber, ¿cierto? Entonces, y con la radio he tenido pues otra oportunidad de proyectos, he trabajado mucho haciendo radionovelas con la Gobernación de Antioquia, con la Oficina de Paz, por ejemplo, haciendo una radionovela sobre la reparación de víctimas de conflicto. Pues cito esto porque me parece que la radio tiene esa posibilidad de generar imágenes en tu cabeza, que es como leer un buen libro. Cuando vos estás encarretado en una buena historia auditiva, vos armas tus imágenes en la cabeza y vos vas armando tu película, ¿cierto? Por un lado. Por el otro, la radio tiene una, o el audio, pues solo tiene un potencial muy alto, es que casi siempre te permite hacer otra cosa mientras escuchas, ¿cierto? La televisión, digamos, que te obliga a estar frente a... Aunque, si ustedes se dan cuenta un poco, la televisión nuestra ha migrado mucho, digo yo, esto es una teoría pues muy personal, hacia lo radial. Que las telenovelas y demás están diseñándose de forma que vos las puedas oír y entenderlas, ¿cierto? Eso me parece un desperdicio del medio, porque finalmente, si ustedes aquí ya en la televisión nuestra, es lo que los gringos llaman los dummies, las cabezas parlantes, ¿no? Siempre es este plano y ya, ¿cierto? Un plano general en una telenovela es una cosa muy rara, muy extraña. Los silencios son prohibidos en la televisión, no sé quién se le metió esa obsesión, porque algún genio creyó que si había silencio en la narración audiovisual, entonces hay oportunidad de hacer zapping, entonces, ¿cierto? Eso es mierda. O sea, si vos te estás contando una buena historia, vos no tenés por qué cambiarte de canal, vos te quedas ahí. Entonces, la televisión nuestra ha querido migrar mucho hacia la radio desde lo verbal, ¿cierto? Que sea el verbo, los franceses lo llaman el bococentrismo, estar centrados en la boca. En televisión, una escena típica de televisión, la actriz entra y dice, ay, cómo estoy de triste, verbaliza su sentimiento. En cine vos no vas a encontrar eso, en cine vos encontrás que la vieja entra, mira el apartamento vacío, tira las llaves con desgana, cierra la puerta y se deja caer en la poltrona, y esas acciones te están diciendo, uy, esta vieja está triste, sin tener que verbalizar. Entonces, pues hago como esa comparación, pues, porque me parece pertinente. Entonces, como el cuento sonoro a nosotros nos involucra en imágenes y nos dispara sensaciones, ¿cierto? De olores, de sabores y de imágenes. Schiffer es el que habla de eso. Schiffer, sí. Ese es uno de los. Y el otro gran teórico, como de esa parte, supongo que ustedes lo han oído mencionar, se llama Michel Chion, francés. También hay otra señora llamada Claudia Goldman, que también ha trabajado mucho sobre eso. Bueno, sobre como toda la teorización de la percepción estética sonora, más que técnico, que eso es otra cosa. Existe mucho material sobre información técnica, cómo se comporta el sonido, cómo se captura en toda la carrera. Pero la parte de percepción, y yo la repito, llamo estética del sonido, es más bien escaso. Eso también, digamos, creo que es clave para esta salida, es que nosotros no queremos enseñar cómo física del sonido. O física del sonido. De acuerdo. Pero sí, tal vez. Emocionar con el sonido. Emocionar o que la gente en serio aprenda a oír. Uh-huh. O a escuchar, eso no es clave. Uh-huh. Que era un poco lo que hablábamos con Lucrecia. Con Lucrecia Piedradita, que sí, también como lo de la imagen. Está asesorando como... y de los silencios también. Sí, como que la imagen, o sea, nosotros estamos. Si somos meramente visuales y ahora podemos tener la cámara y estamos llenos de imágenes, pero ya la imagen no nos interesa, pero ya nosotros no. Eso es muy complejo a veces. Bien interesante ese cuento. Además, mira, hay una obsesión por almacenar fotografías y almacenar imágenes, pero finalmente yo pregunto quién está en esa zona. ¿Cuántos de nosotros volvemos sobre el material filmado, tomado, filmado? Digamos que puntualmente sí. Pero es muy gracioso porque todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo. Todo el mundo quiere congelar el tiempo en esa cámara. Pero finalmente eso pasa en los videos, ¿cierto? Ah, no, yo tengo 60 gigas de fotos en mi computadora. Pues. Lo mal de archivo eso. Es una. ¿Sabes qué es una cosa? Yo no sé. Eso ya tendría que ser de otra área de análisis, pero yo creo que es una. Obsesión por. Somos acumuladores digitales. Retomando ese término de los gringos ahora que están usando esos programas de acumuladores de basura o acumuladores de perros. Yo creo que nosotros nos estamos volviendo acumuladores. La música. La música, no, hay música que uno. Todos tenemos. Puedo apostar. Puedo tener. Puedo apostar que todos nosotros padecemos ese mal. O sea, yo tengo como 60 gigas de música. No para gigas. Hombre, paso por ahí de vez en cuando, pero termino yendo siempre lo mismo, lo favorito, lo que me toca o para un estado de ánimo puntual. Y uno sabe que se está perdiendo cosas buenas, ahí debe haber cosas buenas. Pero, mira, tengo un caso muy puntual. Buenos días. Roberto, tu padre también es arquitecto del proyecto. Hola, José Jaramillo. Yo soy un fanático lector, pues, y tengo mi Kindle. Antes de que Mega Upload y toda la carreta colapsara, me bajé una colección sin darme cuenta, 18.000 libros en español. 18.000 libros, o sea, puedo tener lectura para los próximos 200 años, fácilmente. Entonces, pues, haciendo ese análisis, claro, bueno, me convertí ahí como en un apoyo y referencia para mis amigos. José, en tu bibliografía tenés tal autor, espérate, yo busco. Así es, mira, aquí está. Una cosa obsesiva, pero somos acumuladores digitales. O sea, en música, en libros, en fotografías, en videos, en películas, ¿cierto? ¿Y cuántas informaciones están como...? A mí eso me parece clave, que lo, digamos, en el punto clave, y no sé qué parece como en la sala, como reflexionar sobre eso. Estaba en el ejercicio de preguntarle a la gente qué hace con el computador. ¿Usted qué puede hacer con el computador? La gente responde como, les veo mis correos, leo las noticias, tal, tal, tal. Y es como, no, pero ¿qué hace con su computador? ¿Qué crea? Su navegador. ¿Usted qué crea con él? Claro, el navegador es una cosa que está acá, pero ¿usted qué hace con el computador? Y claro, es como un poco la diferencia entre la tablet y el computador, que mucha gente no la asume. Sí, la tablet es un facilitador de información, pero no es la herramienta ideal para crear información, para crear contenidos. Y lo mismo en eso, como cuánta la información hay en ese disco duro o en su computador es suya. O sea, usted usa esto para producir o para guardar. Pero es una bodega ahí. Es una bodega ahí. Y lo mismo los discos duros, es cuánto es suyo, o sea, cuánto es importante. Que es un poco lo que queremos hacer con esta sala, como incentivar a esa creación de contenidos. Porque es que es muy fácil ser consumidor de contenido. Por ejemplo, nosotros el internet que pagamos, es como un dato curioso, tenemos una velocidad de subida y una de descarga. Siempre la de subida es menor. Y eso es básicamente por dos cosas, porque las empresas prestadoras de servicio se pillaron, esa gente no está usando para subir nada. O sea, suben por de Facebook y ya, solo descargan. ¿Sí? Y además no nos interesa que suban contenidos. Entonces se tienen que demorar más subiendo un video que descargando. Uh-huh. Son maneras de volvernos consumidores de información y no generadores de contenido. Eso es muy teso, pues, es enfermo eso. Sí. Otra cosa, José, que nos interesa es, si bien no explicarle al público los fenómenos, la mecánica y tal, si nos interesa que los puedan replicar después en la casa, en el barrio, ¿cierto? Sí, sean análogos o no. Sí, de acuerdo. Mira, por ejemplo, sería muy bonito como en las guías hacer ejercicios de escucha. Hay un Carlos Suárez, un pat que se llama Escoitar, el man hace escultura sonora. Es para hacerle un lugar a escuchar simplemente. Mira, hacer reflexiones. Yo había, pues he estado trabajando un poco en eso, no lo suficiente en realidad, sobre el paisaje sonoro. Paisajes sonoros como del ámbito local nuestro, o sea, cada uno de nosotros tiene un paisaje sonoro como cercano, que es el espacio de habitación. O sea, todos sabemos cómo suena la nevera de la casa cuando la apaga, o cómo suena la bisagra de la puerta de la casa, o esa baldosa floja que está en tal parte, o los escalones de madera, no sé, o sea. Hay una referencia sonora cercana a nuestro ámbito cotidiano que todos reconocemos como propio, ¿cierto? Son sonidos propios. Los pasos. Vos con los pasos, miren, en el cine hay una cosa bien bonita. Hay una caracterización que puede ser un poco radical, pero a mí me gusta mucho. Dice que la diferencia entre las películas pobres y las películas bien hechas son los pasos. Son los pasos de la gente, ¿cierto? ¿Por qué? El foley. Porque finalmente, cuando vos haces una película, obviamente, digamos que el elemento principal es la voz. Otra vez el vococentrismo, el verbocentrismo, ¿cierto? Y los otros sonidos, pues, vos los agregas por capas después para tener el control sobre ellos. En las películas pobres, el cine pobre, no tiene dinero para ponerse a agregar esos efectos después. Entonces, como quedó. Entonces, ustedes ven películas desde los estudiantes pues nuestros hasta películas de bajo presupuesto, donde ustedes sienten como que todos los personajes flotaran, ¿cierto? Porque todos caminan pero no suenan, ¿cierto? En cambio, en el cine que tiene un mediano presupuesto en adelante, los pasos marcan esa diferencia, porque los pasos cumplen una función de materialización del objeto, que es lo mismo que hace el sonido con los dibujos animados. O sea, vos ves el yunque cayendo del coyote sobre el correcaminos sin sonido, eso no es nada. Pero vos sentís el... ¡Ah! Y saben ese... ¡Ah, madre! Eso era pesado, tenía una aceleración y si cae encima aplasta. ¿Cierto? Armageddon. Siendo estrictos desde la física, en el espacio no hay sonido. En el espacio no hay aire. Moléculas que permiten la vibración. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver un meteorito que se acerca a la Tierra, lo más que veríamos es una cosota que pasó y ya. En Armageddon hay que ponerle sonido, ¿no? Para que vos, como espectador, sintás que esa vaina tiene masa, cuerpo, va imputado y donde le pegue a la Tierra le va a pegar un totazo y ruge, ¿cierto? Físicamente eso es imposible. Pero es una de esas mentiras, una de esas saltarse la realidad para... Yo creo que en este oficio, hablo desde el diseño de sonido para audiovisuales y para cine, uno de mis patrones es Nicolás de Maquiavelo, ¿sí? El fin justifica los medios. A la gente no le importa yo dónde estoy colgando para poner el micrófono y poder captar ese sonido bien, o si tuve que, para falsear el sonido de cirugía y de operación, meto la mano en una sandía y exprimo las semillas para que quede ese... ¿Cierto? Y la gente diga, ay, lo están operando, ¿verdad? O quiebro unas ramas de apio para simular una fractura de un hueso. Sino que es la sensación como tal. Entonces, ahí entra una cosa que también los franceses llaman muy claramente, que es una palabra medio rara, llama acusmática. ¿Cierto? Acusmatizar o desacusmatizar. Cuando vos sos capaz de quitar de tu cerebro, separar el sonido como tal de lo que lo produce, ¿cierto? Que eso es lo que permite, por ejemplo, el doblaje, eso es lo que permite, por ejemplo, la reposición de sonidos contra otra imagen. El doblaje en el cine empezó de una forma bastante peculiar. Cuando el cine mudo había alcanzado ya una madurez, la de raca, en narración y en muchas cosas, y aparece el sonoro, y el sonido apareció con unos aparatos muy grandes y muy torpes que devolvieron al cine, a la producción, la devolvieron a los sets de rodaje, ¿cierto? El cine mudo era muy libre, ya estaban rodando en exteriores permanentemente, todo lo demás. Y había generado una forma de hacerse muy específica, ¿cierto? Yo tengo por ahí unas fotos muy bellas. Había varios directores de Hollywood, por ejemplo, que les encantaba dirigir con un cuarteto de cuerda en vivo en el set para darle emociones a los actores, ¿cierto? Entonces, tú estás triste, ¿cierto? Claro, el fotógrafo de hoy de moda, además de, también lo hace, exactamente. Entonces, aparece el sonoro, y aparece el sonoro con unas grabadoras que son más grandes que las neveras que tenemos hoy en día. Eso hace que no sean móviles, o sea que nos tengamos que volver al set. El set tiene que ser insonorizado. Se tienen que hacer unas cabinas de silencio para las cámaras que hacían una bulla enorme. Entonces eso era como una especie de sauna, porque el camarógrafo se metía allá y salía pesando 2 kilos menos después de una escena de rodaje. Y el rey se vuelve el sonido. O sea, todo estaba en función del sonido en esos inicios. Pero resulta que había un montón de actores de cine mudo, un tipo como Rodolfo Valentino, que era el gran papito, pues, el símbolo sexy de los principios del siglo, que era de origen italiano, que pronunciaba mal el inglés, que pronunciaba con acento. Entonces los productores dijeron, joder, ¿qué vamos a ver con este mal? Sale bien papito y empieza a hablar con una voz que no tiene nada que ver. Entonces el doblaje empieza ahí. Dice, venga, busquemos una voz que vaya con ese rostro y que no tenga acento. Entonces es muy peculiar porque nosotros estamos acostumbrados a consumir productos doblados desde siempre, ¿cierto? El cine, bueno, no exageremos, pero el cine mexicano, el cine español, pues han sido, pero la televisión, ¿cierto? Y eso nos ha generado lo que yo llamo como unos audiotipos, así como hay logotipos, ¿cierto? Hay audiotipos. MacGyver, diste en el ejemplo que iba a dar. Y para mí era muy frustrante sentir que en los años maravillosos la voz del peladito era la voz de MacGyver. Entonces decía, este man cuando crezca se va a convertir en MacGyver, ¿o qué? ¿Cierto? Tenía es una cosa muy loca, ¿cierto? Y los audiotipos, ¿cómo van marcando cosas? Por ejemplo, en la publicidad, no sé, un audiotipo que estuvo por muchos años muy posicionado era el de la cerveza Club Colombia. ¿Cierto? Era ese sonido, que era ese sello sonoro, ¿cierto? De una marca. ¿Qué les digo? Entonces, claro, el doblaje, el sonido en realidad, por ejemplo, con los dibujos animados es muy importante porque es con todo lo visual, pero digo que particularmente se nota más en el dibujo animado, porque el sonido le otorga materialidad a lo que, o sea, vos sabes si es de vidrio, si es de madera, si es de hierro, si es pesado, si es liviano, ¿cierto? Le otorga el sonido, une en el tiempo. Pues una película, hoy rodamos esta escena, plano general de nosotros, y dentro de 15 días vamos a rodar el primer plano de Camilo. Pero en el montaje, en la edición, gracias al sonido, le podemos dar continuidad y unidad a esos dos momentos que fueron distantes, ¿cierto? Y separados. Marca el ritmo, obviamente, de la percepción de muchas imágenes. La gente, esto también se lo repito yo mucho a los alumnos, la gente cree que cuando vos tenés una secuencia de imágenes y le montás una música muy rápida, la secuencia se va a hacer más rápida. Y extrañamente eso no ocurre. ¿Recuerdan cuál escena es? La de Pulp Fiction, tal vez. Que hay una escena que se vuelve en cámara lenta, una balacera a la barraca. Y las imágenes son lentas y largas mientras la música es tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. O viceversa, ¿cierto? En Snatch, creo que es la otra, no me acuerdo cuál es. Cuando están boxeando. Que están boxeando, ¿cierto? Entonces, miren que paradójicamente el ritmo obligado de la música no necesariamente amarra el ritmo del montaje. Que eso también, o sea, me perdonarán si estoy hablando mucho desde ese punto, no sé si estoy aportando con algo interesante. Por favor, un poco de experiencias que tenemos en referencia al cine, al doblaje, al Hollywood. Ok, A mí me parece que eso es fundamental. O sea, desmitificar eso genera asombro. A mí me encanta, por ejemplo, vos ver a la gente. Miren, a principios de este año di un curso con una gente que se llama Resplandor Films, tiene una empresa, una productora aquí de cine. Con ellos vamos a rodar una película de acción el año entrante y ellos tienen como una academia de formación de actores. Y a los actores les di todo un curso de sonido, 2 mesecitos ahí, básico. Orientado a que hace manejo de la voz y demás. Pero jugamos un poco a Foley y jugamos a doblar. Los puse a doblar caricaturas, que cada uno de ellos escogiera una secuencia, 1 minuto, 2 minutos, y doblara. Es asombroso lo que se genera cuando vos ves tu voz en pantalla contra otra imagen. Un ejercicio que hice con ellos, por ejemplo, fue: vos y yo vamos a doblar una escena, pero la siguiente escena vamos a cambiar. O sea, yo voy a poner mi voz contra tu imagen y vos vas a poner tu voz contra la mía. Eso genera una percepción rarísima, claro, uno está acostumbrado, es como en el espejo, uno se ve diariamente, uno se oye diariamente, y de pronto uno verse a sí mismo con otra voz, ¿qué pasó aquí? Ese sí soy yo. Empezás a percibir cualidades distintas de la relación sonido-cuerpo o sonido-imagen, ¿cierto? Es muy gracioso, no sé si a ustedes les pasó, antes me ocurrió a mí una vez, ahora ya es muy difícil que ocurra con las grabaciones de los contestadores telefónicos. Estaba haciendo una asesoría para Isagen hace muchos años y entonces llamo a Isagen. Isagen, buenos días. Tengo una presencia divina, una voz dulce, cálida, tal. Pues te armas una imagen en la cabeza. Pues un día tuve la oportunidad de conocerla, era una mujer de unos 46, 47 años, rechonchita, bajita, de gafitas, o sea, nada que ver con la imagen que mis oídos habían generado, ¿cierto? O cuando vos ves a un man súper grandote que entra así, ¡hola, muy buenos días! ¿Cierto? Hay una ruptura entre lo que vos esperás de la fuente, de lo que estás viendo. Esas tipo de cosas yo creo que se prestan para el juego, el asombro. Por física en la naturaleza, vos sabes que las fuentes de sonido más grandes producen sonidos más graves, ¿cierto? Por eso un contrabajo tiene el tamaño que tiene, contrario al de un violín. O por eso una ballena jorobada produce el sonido que produce en vez de un colibrí, ¿cierto? Entonces el tamaño sí importa, en este caso. Pero cuando vos rompes esas reglas, de lo obvio, de lo que esperas o de la experiencia a la que estás acostumbrado, creo que generamos asombro y se puede generar reflexión, ¿cierto? Obviamente desde donde uno lo oriente, pues. Entonces eso con el doblaje, por ejemplo, me parece fundamental, divertido. Yo no sé si se puede pensar en un módulo de doblaje de, no sé. Y lo otro que me parece muy divertido, claro, es el Foley. Es mostrarle a la gente cómo la desacusmatización, ¿cierto? Cómo algo que vos, cuando vos no lo ves, pero lo oís, tu cerebro se refiere a ese sonido y genera esa sensación, y eso es lo que te permite crear sonidos nuevos y ser creíble, ¿cierto? La espada láser de la Guerra de las Galaxias, es ya una historia pues muy conocida por casi todo el mundo. Es un micrófono pasado cerca de un campo magnético mezclado con un golpe de un cable de acero templado con una barra. Esos dos sonidos mezclados dan el que es un sonido que no existe. Hoy no tenemos espadas láser, pero es creíble. O los motores, todos esos compresores que abren y cierran puertas en las naves espaciales, ¿cierto? Son creíbles. Nos generan un universo de credibilidad, decimos, es posible que si el Falcon Millennium existiera, sonaría así. Entonces, creo que ahí el Foley cuenta con un cuento, pues es un cuento muy importante, sí, de diversión. Ahí, ¿no? tenemos con esto del Foley, ahí creo que es una de las experiencias que va a estar obligada y que nos tiene muy emocionados, y es a partir de una exposición que hubo en Moscú. Sí. Es como súper de aparato, ¿no es cierto? Ok. Ah, qué bonito. Una imagen ahí, pasando, uh-huh, unas máquinas acá. Entonces, poner a doblar a la gente, a hacer el Foley en vivo. Entonces, por ejemplo, está como la cosa de la batalla y le pegan a unas cosas. yo no sé si tú tengas un material de donde nos vamos a apoyar para hacer esos sonidos. Tengo que buscarlo, ¿sabes? Pero sí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta, no sé si está aquí, por ejemplo, la máquina de viento que diseñó Jack Foley, precisamente. Ustedes saben que Foley se llama así por un señor que trabajaba en la Warner Bros. Me mandaste el link. Sí, sí, está bacán. La máquina de viento, por ejemplo, es una cosa bien loca. Es grabar el viento es muy difícil, porque obviamente el viento golpea contra la membrana y lo que hace es saturarla en el movimiento electromagnético, entonces no, pues, suena ruido. Y grabar esos vientos silbantes, juguetones y demás es complejo. Por ejemplo, yo lo he hecho metiendo una cápsula de un inalámbrico a una botella de Coca-Cola y soplando, y buscándole el ángulo, pues, ¿cierto? Y suena chévere. Pero el señor Foley inventó una máquina que es como un, por así de larga, por así de ancha, que es un tambor, en realidad es un cilindro, dos círculos de madera, dos tapas de madera redondas con barras, y sobre ella va una lona como de estas de valla, y tiene una manivela. Entonces el roce de la lona sobre las tablas es la que genera el... Entonces vos puedes hacer más rápido el viento o más lento. Eso, por ejemplo, es absolutamente aplicable aquí, me parece. Como eso, pues hay muchos. Tenemos que hacer una búsqueda un poco más exhaustiva, pero hay muchos artefactos de esos que diseñó Foley y que diseñaron en la Warner Bros. Para los dibujos. Digamos que sí cabe una cronología. Sí, está. Bacano. Dentro de la misma experiencia, hay datos. Y mira que también me parece muy paradójico que hoy por hoy, con todos los desarrollos digitales y tecnológicos que tenemos, se sigue usando. Entonces, porque bueno, vos decís, bueno, yo te digo, créame en Pro Tools o en un generador de síntesis un sonido de viento. Sabes, José, nosotros tenemos la experiencia, diseñada la experiencia de Foley de dos formas, la mecánica y la digital. Okay. Por lo menos a mí la digital no me genera asombro. Cierto. Es una línea de tiempo en una pantalla donde ya hay una biblioteca de sonidos y simplemente se adhieren y tal. Me parece ahora, mucho más yo creo color. Que lo digital se podría utilizar de otra manera y es las transformaciones que uno puede hacer sobre el sonido ya hecho, ¿cierto? Les digo cosas como estas. Por ejemplo, la mezcla de sonido. No he podido encontrar el término en francés, todos sabemos que significa voyerista, ¿cierto? Que le encanta espiar imágenes. Yo soy ecuterista, me encanta espiar sonidos. Yo me mantengo con mi Zoom, a donde viajo siempre estoy capturando sonidos. Entonces el año pasado estaba en el desierto de la Tatacoa, en el Huila. Íbamos en el carro, íbamos a atravesar parte del desierto y nos encontramos con un cerramiento, pues con un alambre púas y una puerta metálica, esas puertas grandes de ganado. Entonces yo me bajé a abrir para que pasáramos y eso sonó cual portón del medioevo. Pues espérate, tin grabadora, entonces graba en primer plano, plano medio, plano general, cerrando rápido, cerrando. Yo soy obsesivo con eso. Tengo mi colección propia de sonidos de todo el país. Acumulador de sonidos. Acumulador de sonidos de aguas, de grillos, de ranas. Lo de las ballenas. De las ballenas. Y de muchos sonidos que son de nuestra geografía sonora únicos. Miren, uno se mete a internet, aquí al Ágora, que todo lo sabe, y yo les digo que pongan, no sé, ambiente de sonido de recreo de escuela chocuana. No, habrá muchos sonidos de escuelas gringas. ¡Ay, qué mal! ¿Cierto? Pero una escuela pegaditos con acento del Chocó, un recreo, con risas en la que... Porque yo soy, pues reitero mucho también. ¿Y si con... lo tienes abierto? Pues público. Sí, no, pues no lo he colgado en la red ni nada parecido, pero siempre lo. Por ejemplo, en los viajes del viento, utilizaron una grabación que yo hice de unas cantadoras en el Chocó. Ay, para mí no hay sol, ni luna, ni tampoco claridad. Son esos cantos de duelo cuando hay un muerto. Ese tipo de cosas son únicas. Tengo, por ejemplo, una librería completa del metro. Cerrada de puertas, abierta de puertas, timbre, desde adentro, desde afuera, aproximación del metro, sonido del metro cable. Eso es único, porque ese metro es único. esa característica. El metro de Nueva York, o el metro de Buenos Aires, o el de Londres, o el de Moscú suenan distintos, porque son subterráneas, porque están en metal, porque los otros están en madera, qué sé yo. Entonces, no sé, un concierto de ranas en las planicies de la sierra, abajo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las planicies del Magdalena, cuando hicimos Biblioburro, un documental sobre este personaje que tiene su, Luis Soriano, tiene su biblioteca en Burritos. Pues yo a donde voy siempre haciendo documentales, siempre intento grabar mucho los ambientes sonoros de cada lugar, porque también, me perdonan aquí que me amplíe un poco con la anécdota, tengo un gran amigo que es ornitólogo, uno de los mejores ornitólogos de este país, y es uno de los tipos de referencia a nivel mundial en cuanto a aves de Colombia. Es un tipo al que lo llaman a consultar, de Belis, hermano, ¿este sonido es qué? Creemos que es un tinamú. Y él es de los que le responde, sí, ese es un tinamú, pero ese es de la vertiente oriental. Tinamudo. Ese es un canto de apareamiento y más o menos debe ser a 2300 metros. ¿Sí? Pues así, un experto. El caso es que un día este man me llama, hace unos años, cuando estaban en ese reality de Caracol de la Isla de los Famosos, que se hacía en las islas de San Blas, en Panamá. Excitadísimo. José. ¿Qué pasó, Luis? ¿Vos tenés teléfono de alguien de Caracol? Sí. Necesito hablar con uno de los editores. Dale, mira, ¿qué pasó, Luis? No, es que creo que allá el descubrimiento del siglo. Entonces, yo me reí, le dije, no me digas, escuchaste un pájaro extraño, ¿no? Sí, weón. Este pájaro solo canta en el Amazonas. Y lo oigo ahí en las islas de San Blas. Luis, no es por decepcionarte, pregunta de seguridad, es porque cogieron sí, cualquier no. grabación. Justo. Este man llamó y el editor le dijo, ah sí, weón, cogimos el CD Mil y Una Aves y nos sonó bonito eso. Yo cuando hablo con mis alumnos siempre les digo, señores, hay que ser respetuosos con la credibilidad del frente al espectador, ¿cierto? O sea, puede que ninguno de nosotros sea ornitólogo, pero va a haber uno que va a decir, ¿cierto? Puede que ninguno de nosotros sea experto en autos, pero si yo le pongo a un auto Ferrari un sonido de un Lamborghini, de un Fiat, de un R4, puede que para mucha gente eso pase desapercibido, pero va a haber uno que dice, eso no suena así, eso no es un Ferrari, ¿cierto? Esa credibilidad, por ejemplo, con los ambientes donde uno se mueve más, obliga como una disciplina de trabajo frente a lo que uno está haciendo, ¿sí? Porque en realidad el trabajo que vos estás exponiendo ante los demás sea a prueba de ese tipo de cosas, puede que cometamos errores en otros libros, en otros momentos, ¿cierto? Pero uno no debería dar el papayazo tan tonto de permitirse subestimar a su público. Uno no sabe quién entra en esta sala, ¿cierto? Uno puede decir, no, todos son peladitos de allí, de Castilla, y ninguno va a saber que ese no es un tinamú. Cierto, pues resulta que el profesor de biología que viene con ellos es un fanático coleccionista de tinamúes y abajo se va toda la credibilidad de la sala. Entonces dice, ah, pues si me están metiendo mentiras aquí con esto que yo sé, ¿en dónde más me estarán metiendo mentiras? Entonces, volviendo al cuento, entonces miren, por ejemplo, lo que les iba a decir con el folio. Entonces grabo esta puerta de hierro pues, gimiendo, en realidad es un cruce, no que gime, y en una película de terror que hice después, mezclé el sonido de la puerta con un alarido femenino. Eso se me convirtió en un tercer sonido. Están descuartizando algo. Que ni es alarido femenino, ni es puerta, ¿cierto? Sino que es una sensación entre orgánica y mecánica de voz. Mejor dicho, en realidad lo que hice fue que ese sonido lo mezclé con el grito y se lo puse a una puerta de un apartamento. Pero cuando esa puerta de ese apartamento se abre al final del espectro, cuando esa puerta de ese apartamento se abre, vos tenés la sensación que la puerta está gimiendo de dolor, que es un poco anticipando lo que va a ocurrir a la actriz, el personaje. Eso es diseño de sonido. Cuando yo cojo un sonido, lo manipulo y lo convierto en otra cosa. Haciendo un documental para Holanda sobre minería, en Condoto, encontramos unas imágenes bellísimas de 1924, de los hermanos, ¿cómo se llaman ellos? Los paisas que hacían cine. Bueno, los grandes. Mejía, Botero, Restrepo. ¿Cómo se llama ese? El papá no era el abuelo. No, eran los hermanos Mejía, eran otros dos hermanos que hacían cine. En los años 20. O Jaramillo. Pero hay un señor que fue como un man muy, muy rico acá, que fue el que trajo las bombillas aquí para el parque de Berrío, Coloriano Amador, que él fue el que trajo la primera máquina de cine a Medellín. Sí. Sí, como rastrear más ese dato. Sí, como que el man vivía en su finca, ¿no? Y como que alguien le dijo, como no, lo del cine, bla, bla, el man, bueno. No, pues ese trajo el primer carro, se lo importó con conductor. Pero como aquí no había vías a dónde moverlo, lo tuvo ahí en su finca, licenció al conductor y el carro se hundió en la manigua en su jardín de su casa, que era aquí en la Avenida La Playa. Tiene un palacio, pues, o palacete en este man, Buenos Aires, en la Concha de Oro. Una máquina de cine. Tráigame ese man de bacal caviar. Sí, a lo mafioso, man. ¿Cuánto es plata para usted? ¿Cuánto es plata? Precio de diseño bonito, de diseño de sonido, está muy interesante. Entonces, a lo que hoy es con esto, por ejemplo, pues lo de la manipulación del sonido desde lo digital, el folio. Hacíamos un documental, como les dije, de minería en Condoto. Encontramos unas imágenes de 1924, cine mudo, necesariamente, sobre unas dragas trabajando en el río San Juan, en el río Condoto. La secuencia era como unos 3 minutos, pero entonces nos enfrentamos a un lío de decir, bueno, toda la historia del documental, metemos esto y ¿a qué va a sonar? Dejarla con música y narrador era una cosa muy, muy fofa, muy sosa, muy, y muy evidente, digámoslo. Entonces yo le aposté a recrear el sonido de esa secuencia. Entonces me conseguí el sonido de un Ford T1920 y tantos que pasa por ahí, el sonido de agua, ambiente de Chocó, y cómo crear el sonido de una draga. Entonces me fui para una vaina que se llama Fundiciones Apolo y me puse a grabar sonidos metálicos, grandes ecos y grandes reverb, una noche allá pasando una llave inglesa por una rueda de esas dentadas, grandotas, pegándole a unos tubos, unos sonidos de esos. Y cogí por grabación que tenía de archivo el sonido de un DC-3, de un avión DC-3. Invertí el sonido y lo bajé 2 octavas y lo mezclé con todos estos sonidos. Y vos ves la secuencia y vos decís, ah, la draga, suena. Además que nadie se pregunta, en 1924 no había sonido, entonces. Ahí estoy saltándome el verismo como tal, pero estoy intentando. Pues yo creo que cumple una función de reconstruir vuelvo un poco como a lo que decía la comparación ahora del futuro, ¿cierto? La credibilidad y la verosimilitud, esa es la palabra, verosimilitud, que sea verosímil, ¿cierto? Sin saltarse el. ¿Por qué? Porque finalmente hoy sería imposible encontrar una draga de 1924. Pero es lo mismo que pasa en Jurassic Park. ¿Quién nos puede decir que así sonaban los dinosaurios? Sí, hay unos principios de análisis de los órganos fonatorios que han encontrado fosilizados, entonces dicen, bueno, esto se parece al de un avestruz, pero más grande, entonces debería sonar un poquito más así. Cierto, hay una especulación al respecto, pero no hay verosimilitud. Como cuando leemos un libro histórico o vemos una película histórica, nosotros no podemos saber si Julio César sí dijo exactamente esa frase de a Cleopatra para conquistarla o no. Es posible que se la haya dicho o una similar, pero hay una verosimilitud. Yo creo que con lo del folio, por ejemplo, en el ámbito digital se puede mostrar o permitir que se juegue con ciertas manipulaciones de sonido, juntar sonidos para crear un sonido distinto, ¿cierto? O vení, oigan este sonido, traen, ¿ustedes qué creen de dónde salió eso? Mezcla de este con este con este, ¿cierto? O mezcla estos dos, ¿sabes qué sonido te da? O mezcla estos dos, ¿sabes qué sonido te da? Por ahí tengo una página en internet que me pareció interesante. Es un personaje, pues un man británico, que puso como los sonidos de los objetos de los 80 que a él le tocaban, ¿cierto? El sonido del fax, el sonido de los modem, el sonido del cassette, un sonido de un Atari. De conexión a internet. Y vos vas mezclando esos sonidos y vas creando como una banda sonora, una pista sonora, ¿me entendés? O sea, no es que hundás y oís y ya, sino que vos los podés dejar como en loops. Entonces vos, entonces vas armando una pista de sonido y orgánica. Ahí con los sonidos de Rembrandt. Claro, entonces eso por ejemplo también puede ser un. Por generación. Eso que ya tenemos tres stats, ¿me acuerdas? estanza con esa estanza. Sí, claro. Eso que dicen del Central City, que okay, son los sonidos de Sao Paulo y ese no hace toda una composición. Ajá, ajá, eso es brutal. Bueno, hay una cosa que sí sería del carajo. Tengo que averiguar ese nombre de ese instrumento musical, no sé si ustedes lo conocen, es una mesa cuadrada, es una pantalla tal. El Rectangle es, que vos pones, es un sintetizador donde vos pones a crear sonidos. Eso me parece. Si tenemos ese Fermi también. ¿Cuál es el Fermi? Que suena como Marciano, sí. Ah, con ok. Con las ondas. Okay. Sí, no lo conocía bajo ese nombre. Ve, José, hemos estado revisando experiencias en otros museos y tal, y vi hace poquito unos premios en Nueva York de la voz. O sea, lo que intentan es hacer memoria oral, que la gente, pues en algún módulo, en fin, hable, eche historias y tal. Pues, experiencias muy sencillas de la oralidad. Qué bacano eso, me parece muy... Mira, ahí... cosas que se me que asocio en la cabeza. Mi perchista, mi microfonista del final del espectro está viviendo en Argentina. Hace mucho rato trabajaba mucho con Belandia y La Tigra. Va a hacer una gira por toda Sudamérica y se quedó allá en Argentina. Ahora está en Brasil. Este man me mandó una grabación que hicieron, por ejemplo, de las últimas dos personas que hablan en dialecto de Sudamérica. Tranqui, no. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por tu compañía, muy amable. Chao. Mira, eso me impresionó. La grabación de las últimas dos personas, además eran dos hermanos ya señores mayores, de una tribu indígena de la Patagonia. Por ejemplo, lo oral asociado con los acentos regionales, por ejemplo, nuestros, la musicalidad, me parece una cosa bien interesante de explorar. Sí, además eso se puede graficar, pues, bacanísimo. Y qué sé yo, o sea, pero, mira, yo siempre he dicho, gracias a los documentales, pues yo tengo el placer de conocer este país como de otro ángulo, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros somos muchos países en realidad, bajo una sola frontera. Vos te preguntas qué hay de común entre los guayú y los pastusos. Son un poquito las cosas. O sea, hasta el himno colombiano de canta y de un alquim. O sea, el clima es distinto, la forma de vestir es distinta, la comida es diferente. Vos vas a la alta guajira y vos te sentís en otro país fácilmente, porque no te sellan el pasaporte, pero fácilmente estás en otro país. ¿Qué hay de común entre un llanero y un chocuano? La selección Colombia. La música es distinta, la gente es distinta, el tiempo, el clima, el ritmo de vida, son cosas muy distintas. Entonces, por ejemplo, eso de la oralidad nuestra me parece muy bello, ¿cierto? Como que uno tenga la oportunidad de asociar, no sé, se me ocurre inicialmente una cosa muy elemental, pero ya ustedes después. Podrán ampliar, que es: hola, yo soy colombiano, en costeño, en mayuno, en llanero, en guayunaiki, en paez, que es descubrir. ¿No puede generar esos filtros? Como para que uno hable. Para la acento. Esa es una pregunta de ingeniería, gráfica. No fue el ingeniero, pero esa es una pregunta. Si tendría que coger que cada fonema de cada... Lejísimo. Debe serlo. Porque nosotros lo que hicimos una vez, como un experimento, fue como... Hay un Kitanjapur. Las Kitanjapur. Kitanjapur, sí. Son los poemas. Re bonito, porque son poemas con palabras para el sonido. Para el sonido, con palabras inventadas que no existen. Entonces Cortázar y nosotros lo que hicimos, yo tuve un momento en que viajé también un montón y llevaba la cámara y la grabadora, entonces lo que hacía era grabar a la gente diciendo Kitanjapur. Lo que siempre quise hacer fue que uno hiciera como un gran collage de coger una palabra de un personaje. Entonces además digamos que se juega con la idea de el poema pensado para el sonido, pero dicho por miles de personas. Entonces yo, claro, es como la foto mosaico. Claro, pero además los tonos y eso, con eso la guitarra, pues, yo creo que puede darse un muy bonito resultado. Mira, yo hice un ejercicio con los alumnos estos que les digo de Resplandor, no con gitanjáforas, sino leyendo entre todos un poema. O sea, cada uno se aprendía una palabra para hacer el ejercicio de la entonación. Que nosotros sabemos que tenemos microritmos en nuestra entonación, pero cuando lo fragmentamos es cuando se vuelve robótica la voz. Son las 13 horas 15 minutos. Su documento de identidad es el 9-8. Entonces se vuelve, se fragmenta. Eso de las gitanjáforas me parece muy bello, sí, muy bonito. Puede ser una forma de experimentación. Además, que me parece que eso, esa idea de la gitanjáfora un poco también nos pone en eso del texto. Sí. De la desacusmatización. Sí, olvídese de la palabra por la palabra. Gitanjáfora. Son textos o poemas escritos solamente para que suenen bien. La musicalidad. A ver. Ahí, aquí hay un maestro de la gitanjáfora que era colombiano. Paisa, ¿no? Tiene, sí, de principios del siglo XX. Para que suene bien. Sí, es una cosa como de juegos de palabras, sí, pero esos, solamente se empieza. De hecho, yo los tengo ahí en la caja. Pues para que suene bien. Ajá, para que sean sonoros. Y son palabras inventadas. Entonces, simiri, camiriri, estupiri, converi. Sí, pero eso, mire, es Mariano Brull, escribe este: filiflama, álabe, cumbre, hola, lunea, olifera, alveolea, gitanjáfora, liriso, salumba, salífera, olivea, oleo, olirife, alalai, cantáfora, sandra, milimijítara, mirófara, Ula aludre. Pero no tiene ninguna coherencia. Vos empezás a encontrar el sentido solo por la sonoridad y por las imágenes que te evoca la sonoridad, ¿cierto? Yo hacía el ejercicio con estos muchachos de leer una gitanjáfora y decir, bueno, ¿qué se imaginan ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, no, que estamos en un parquecito en una noche de luna llena. Y es pura evocación sonora de sílabas juntadas, puestas de una forma. De hecho, en Rayuela hay un pedazo de una gitanjáfora que está pensada solamente para el erotismo. Entonces uno lee ese pedazo y es como, mierda, estas chicas están arriba. Muy cierto, la gitanjáfora es un cuento muy divertido. Bueno, como eso, hay muchos juegos de sonoridades, ¿cierto? Desde lo verbal, están los... Aplanar la voz, no, el... El volver el tono neutro. Sí, ¿cómo se llama eso? Eso lo hacen los foniatras. Sí, sí, los fonobiólogos o los foniatras. Hay, por ejemplo, desórdenes asociados con la palabra que son muy interesantes. O, por ejemplo, la ecolalia. Tengo un gran amigo que es neurocirujano y es profesor de UCLA en California. Y tiene unos casos de problemas con la palabra brutales. Un paciente que sufre de ecolalia. Entonces repite todo lo que uno le diga. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Siempre repite la última palabra. ¿Sí? ¿Estás bien? Bien. No, pero vení, en esta reunión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y arranca, hermano, hablar. No, solamente repite. Solo repite el eco. Es el eco. Bueno, tiene unos casos muy raros. Tiene uno que llama prosopagnosia, que no reconoce rostros. O sea, sabe que eso es una nariz, unos ojos, una ceja, pero no sabe qué es. El conjunto se llama Camilo. No. Todas las caras las ve exactamente iguales. Entonces él solo reconoce a la gente por el aura. No tenemos nada con el eco, sí. La torre de la mente. La mente hay nada con eco. Pero sería muy chévere como pensar en las patologías de la comunicación también. Patologías del lenguaje, sí. De la visión, por ejemplo, como hay un artista, Iván Puy, es el mismo man que hizo lo de las cámaras. Él tiene como problemas de visión, ¿no es cierto? Y empezó a tomar cogió la cámara y desenfocó los lentes, entonces cómo ve él, como 3.2, no sé mira, qué. Mira, por ejemplo, que es famoso en la historia del arte, el Greco. Los teóricos del arte del siglo XIX decían que el Greco pintaba sus figuras estilizadas porque era una forma de llegar a Dios y subir, pues ascender en la idea del cuadro hacia la divinidad. Ya, entonces este gocho sufría un desorden visual que hacía ver las figuras más alargadas. Entonces, es como una especie de astigmatismo. Entonces, ahí está, ¿cierto? De este pintor, ¿cómo es que se llama este man? Dicen, por ejemplo, que tenía una gran sinestesia cerebral, era que él oía los colores. Esa relación de sinestesia me parece muy interesante de explorar un ejercicio de a qué suenan los colores. Yo tenía un viejo amigo que era ciego de nacimiento. Alguna vez le pregunté, ¿vos cómo te imaginas el rojo? Y me contestó como un trompetazo. Y entonces, como esa relación, por ejemplo, color-sonido, ¿cierto? Kandinsky, el papá y la mamá de Kandinsky eran dos grandes músicos de la orquesta sinfónica. Él tenía un muy buen oído, era muy buen violinista. Dicen que Kandinsky tenía esa sinestesia de oír los colores, ¿cierto? O ver los sonidos. Sí, también, es que eso me parece chévere. No sé, ya como yendo con eso de las patologías, digamos lo de Van Gogh, el man, eso, como, no, no es que el man fuera puntillista realmente, sino que el man sufría delirios tremens, el man se amarraba el pincel, se peinaba la cabeza y el man era la única manera que tuviera el pincel quieto. Estaba mira, hecho de la mira por ejemplo con Leonardo, absenta fuera de eso. Absenta, exactamente. Con Leonardo, por ejemplo, se está experimentando, especulando con algo últimamente, y es que tenía un desorden visual, que era algo así como poder ver en cámara lenta. Yo soy un enamorado de Leonardo desde que era muy sardino. Yo siempre me pregunté cómo mierdas puede uno descomponer y analizar el vuelo de una gaviota, por más que me concentro y la veo a ojo, ¿cierto? A ojo. Hoy tenemos una cámara lenta, alta velocidad, qué sé yo, ¿cierto? Entonces hay un par de médicos noruegos o europeos que están analizando eso porque se encuentran con otro paciente como que tienen desorden similar. Por eso es que Leonardo, por ejemplo, dibuja las aguas. O sea, todas las cosas del movimiento que dibuja Leonardo son como si estuvieran en cámara lenta. Las olas. Las olas, las burbujas de los remolinos del agua, el vuelo de las aves. Entonces es como carajos, vos a simple vista podés ver. Sí, es como si retardaras la imagen o si la vieras fragmentada. No sé, es muy, muy interesante. Pues nada, muchachos, no sé si... Como dice un amigo mío, he contribuido con eficiencia a la confusión general. Un montón. Sí, igual, o sea, también como extender una invitación a que sigas participando de esto. O sea, un poco también la idea de la sala es que mucha gente, muchos colectivos, muchos teóricos, ya se han pensado y llevamos pensando mucho tiempo esto de la comunicación. Entonces es un poco... que la sala no sea un lugar donde uno llegue y diga, ve, ¿quiénes habrán hecho esto?, sino yo contribuí a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces que un poco esas ideas, esos experimentos que has hecho, los podamos poner acá, pues es un espacio para experimentarlo, decir, hey, esto es una experiencia que tú puedas decir, que la gente en general, laboratorios y gente en Medellín pueda decir, oiga, es que vamos a la exposición porque está allá hay algo que yo hice, yo lo, digamos, lo hice. Sí, es una extensión de mi saber, esa sala, ¿no es cierto? Gracias por el ofrecimiento y no que les pueda ser útil con el mayor de los grupos. Y la idea también es que esto se va a empezar, o sea, ya lo estamos haciendo con mucha gente, muchos laboratorios que tal vez necesitan de ese saber y queremos que exploran esta sala, por lo menos, se vuelva como un núcleo, un nodo que pueda, si los muchachos de Ciudad Común, un clúster de conocimiento. Que hacen documentales, tienen falencias en sonido, que acá se pueden sentar y decir, algún día esto sube y les ayuda. O venga, los invito a mi próxima grabación y vean cómo se hace. Y lo mismo los chicos de un locker que trabajan con estos micrófonos, o hipertrópico que piensa. Entonces es un poco el 24, ya es una reunión con todos los grupos, entonces si puedes venir, Chévere, muchas gracias. Y no sé, si tienes tiempo cuando se va a cuadrar otra reunión de esta, de pronto un poco ya mostrarte las experiencias que tenemos. Claro. O sea, vincularte pues como colaborador. Que les pueda ayudar con el valor de los gustos, no hay ningún lío, mientras tenga como la disponibilidad de tiempo. A veces, muchas veces, no puedo asistir porque estoy en un rodaje o algo así, pero igual mientras hablamos con anticipación, pues no hay lío con eso. Les agradezco su paciencia. Hombre, José.